أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب نسانتي على جلسة ننتبه عليه الصلاة والسلام نيجي والبتعيش على الجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري تسمى جتا بي ويسا تعملوا وننت كتاب السهو نيجوس أنت باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة بنت من حمد ممو أجو توالو جمت سفك كنتنه نكتل في جبت نار ركع وحمد ركع فرطلة نيجوس أنت حديث سيدنا عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه بحمد تنمو لينك صلى الله عليه وآله وسلم ذادي جلي نيمت ركاي وحمد تنمى نمت جلي تسباقي توقو تنياري ركاي بحمد تنمى دمنا بني واد دين ديكو دي مسلمان مدادي سجود قبل السلام مسجود نياري سجود دوزة سلمان naka nonu gisone manam gisone hadith bobu ci ñaar riwaya ci ñaar bu leralon ne julli gogu julli tisbar la won naka nonu gisone nañ ci babu iza salla khamsa buntu bi nga xamantene mom moy wax su fekente nit ki dafa julli juroom rakka waxon nañ ci masalu nga xamantene ñom ñoo ci aju won ci walu ma'mum bi wala ci walu imam bi wala ci walu munfarid bi ki nga xamantene mom lañu jité ak nga xamne mom moy jité wala bok nga xamne mom doomu mom moy jullu ñu gisone hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ñu wax la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu julle juroomi rakkat julli tisba ñu ne ko abir salalah dañu yok ci julli gi mu ne ma za ka lolu lu mu doon mu ne sallayta ñu ne ko sallayta khamsan julli nga juroomi rakkat nana mu fasaga da fajr tayna ba'da ma sallam mudadi sujud ñaari sujud ginnaw bo musulmale legi ñu wara gis insha Allah ta'ala باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاه او اطول من باب بنتني اذا سلم فكنت نذكر فسلم في ركعتين في نهار ركعه اول وقت ثلاث مد سلم في نهار ركعه فسجد سجدتين مدار سجود نهار سجود مثل يو خامتين كمك سجود الصلاه julli manam sujoot julli la aw wala bok atwal mu gëna gudd manam kon loolu masala bi mom moy su fekkante nit ki dafa julli ñett julli yo xamantene manam julli gi ëpp na ñaari rakka do dafa nek julli julli timis wala julli tak tisbar wala julli takusan wala julli ge wala bok mu manam bu daal ci seul ma lay ci ñaare lu rakka wala bok su fekkante ni julli gi ëpp na ñetti rakka lu dama nek julli tak subar ak tak sa ak be mourad sul male ci ñettelu rakka bi ngir doum japp gi nga xamne mom la japp ne julli na manam julli gu mat li nga xamne daal mom moy ci gattal mom moy nit ki dafa selmal ci jullem fekk julli gi rakka yi limu rakka yi matabul lolu mom la wax na su lolu amé li nga xamantene mom mokoy mom moy jagn li nga xamne mom moy dañ dam dam gogul lool moy jamu ji mom moy ne da fay daal sujjot ñaar sujjot ginaaw julli ji te sujjot yoy day nuro sujjot julli lool nak bisoon nañ ci wute ci borom xam xam yi wute won rahmatullah alayhi nga xamantene daanaka dañu xawa tol dañu xawa nuro waye lool nak mom moy yi nga xamantene xana bi lay rahmatullah alayhi deppo nañ ci ak fuqaha wa shafi ak fuqaha wa hamaliki ak hanafiye rahmatullah alayhim te mom moy ni dañuy sujjot ba'da salam manam ginnaw buñu selmale ñoy jaadi sujjot lool tamit gisoon nañ ko amma li nga xamantene nak mom moy melox selmal gogou ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha wa hanafiye rahmatullah alayhim dañ ko wutal melo wo xamantene bu jago la masalan tay ñom boy selmal boy sujjot gi yeb comme niñ ko gissewon ci ñom ba'da salam la waye ni ngui koy defé mom moy bu reusulmalé manam bo julé ba tayé bu julli ci yénentibi sallallahu alayhi wasallam ba def tay ñaan bo nga xamanténé légui nak seulmal rek def da ngay daldi seulmal waye ci ndey jor ngay seulmalé benn seulmal kessé so defé ñaaré lu seulmal bi manam su jott bi day daldi yaq manam loolu mom moy ñom faaw benn seulmal rek ngay daldi seulmal ngir na japp giñ japp né yaangi ci bir julli ji ba léegi lolu mom motax manam ngir na bu doon sulmalaté day daali nek ñaar yo xamantene ñaari sujjot yo warona def la te defoko manam ñaari sulmal do xamantene yoy nga warona def te defoko la te bu boba kom ko sujjot nak kenn du ko sujjotal bu boba sujjot gëre daali yaqku li nga xamantene nak mom lañu wuté seen biir moy ndax julli gi dina yaqku wa wala deet lu ci bari ci ñoom dañoy japp la sax julli gi day yaqku amna nak ño xamantene ci ñoom dañoy japp la julli gi bu yaqku ala kulli hal lolu du yaqku julli gi waye nak sujjot bi ci demi bopam rek mom moy yaqku ni nga xamantene tamit mom moy na su fekkentene ngir na ñom tamit seen jull manam li nga xamantene mom moy lepp lu war ci bir julli ji manam bu fekkentene du ponku ndax xamul lañ ni ponku mom nga fatte ko nga ñak ko fatte ñu yombu leere ni dang ko bayyi ba pare sujjotu loko julli ji day daal yaqku waye su fekkentene ay sunna nga bayyi sunna yu deugar bu boba yoy nga ñi sujjotalal wala bok mu nekk lo xamantene wajib la dafa war lo xamantene nak dafa war te boko baye ci tayef julli gi day daal yaqku lolu mom boko baye ci njumte julli gi daal du yaqku waye lolu moy mu baña nek ponku mu baña nek keno mu baña nek li ñuy tuddé fard manam mu baña nek farata waye mu nek wajib mu nek lo xamantene rek lu war la bu fekkentene ci fuqaha o maliki e la aksa ak hanabila rahmatullah alayhim li ñuy gëna wax ci buntu bobu mom moy sunnatul muakkada donte shafi rahmatullah alayhi ñom wajib dugulale nañ ko ci biir manam mom moy lo xamantene dafa war nga def ko su fekkentene da nga dang ko bayyi fuqaha wa hanafiye rahmatullah alayhi ñom dañoo japp ne bu boba soko sujjotul sujjot gogu dafa wara andak dama dafa wara andak ba manam dafa andak sujjot gogu ba boko bayyi te tayoko dang ko wara sujjotal amma soko bayyi te tayiko do ko fi jotal manam bu fekkentene ndax ñom ñaari possibilité mo meuna nek bu fekkante ne kello la manam rukunu la ma bayiko te tay ko lolou reprendra ko ci benen rakam du defal julli gi bu boba julli gi day yak tay bu mo warono roko masalan ma dadi tay ne damay bayyi roko bu ko defé ma wañi lolou day tax julli gi day dal yak manam naka nonu tay su fekkante ne nit ki da fay wax ne masalan dama yakamte comme ko dama yakam legui nimay def mom moy damay dadi tay bayyi ben rakka su ko defé après suma ñewé dama koy sujjotal kefe lolou tamit julli gi day dal yak lu mel nonu nak amna ci wirde manam tay nit ki tay bu doon na comme que bo djoumé daf koy remplacer manam daf koy jabour daf koy denc ci timir astaghfirullah mu dal ni masalan tay bo legui comme dama yakamte damay dal di wañi mbir mi su ko defé après ma remplacer ko par timir astaghfirullah lool tamit day dal yak werdu wi manam lool tamit mom moy rek comme bi amma li nga xamantene tamit mom moy djulli gi nga xamantene nit ki su fekkante dafa wara djulli mu bayyi kon lu war ci tayef day yak julli du yak julli gi budé wajib la lolu du yak julli gi waye dana yak li nga xamantene mom moy manam day wañu gënelu julli gi manam nit ki dana ci am bakkar bu reuy comme niñ ko gisé won ci biñu tollé ci walu julli manam masala yoy yep gisoon nañ ko wa lillahi alhamdu wal minna denen mbir bi nga xamantene mom moy mbir menen mbir bi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim di waxtu walu sujud rawat na sujud gu melni mom moy ne yene bi dafa nek lo xamantene lu ci ragneeku la ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha o je xalaf yi ak fuqaha o safi rahmatullah alayhim ñom deppo nañ ci ne yene bi mom meunta ñak ci bir dul ci bir sujud gi manam sujud gogu faaw nga yeneel ko amma ñi nga xamantene ñoom ñoy fuqaha maliki ak hanabila rahmatullah alayhim dañoo tekkale digënté julli gi yene gi ndax ci jott bi qabla salam la wala ba'da salam su fekkante na qabla salam la bu bobal day dadi manam bobal du lacc yene ngir ni ci bir julli gi la bok waye bu fekkante na ba'da salam la bobu day dadi lacc yene ngir ne dañoo sulmul ba noppi wara su jottat lolu mom moy li nga xamantene mom motax amma ñi nga xamne ñoy xanaf yi rahmatullah alayhim donte ba'da salam dañ koy def ñom dañoy japp ne ba'da salam da fay lacc yene ngir ni ñaari sujud yoy ñuy def sujud yoy ñok yire ñoo nuro lolu mom motax manam ñok julli ñoo nuro comme que ñok julli ñoo nuro te julli ku jox dafa wara am yene lolu mom motax li ëpp ci borom xam xam xanaf yi rahmatullah alayhim japp ne yene gi dafa nek lo xamne lu ci ragneeku la benen bir yeneen yi nga xamne ñom ñoo ci tegu doon bu gis inshallah taala ci walu sujud bi comme niñ ko xamé ñaari sujud la comme ni nga xamne non la ko imam al-bukhari wa rahimahullah ne sajada sajdataini day sujud ñaari sujud yo xamantene nit la sujudu salat dañu nuro ak jul sujudu julli aw ak walu walu bokk ñu gëna gudd manam loolu lañ koy xamé manam moy namu ñu dina da ngay sujud rek manam mom moy nga tek sa bop rek yikiti tegat bop yikiti manam du mbir mom waye da fay nek lo xamantene dang koy sujudal da sujud gog do sujudal mom ak yenen sujud yi ñom ñoy nuro te ñom ñoy tolo wala sax bok ñu gëna gudd xana manam lool moy li nga xamantene mom la nam ci li nga xamantene mom lay wax benen bi ci dess mom motax mu daal li tax nak mu daal di wax ne nit la sujudu salati aw atwal ngir ne dafa rot ci lenn ci riwaya hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu nga xamantene mom lay indi te mom mo ci wé ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ci hadith dul yadayni mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilayhi hadathana adam moy ibn abi iyad abu al wafa al aqallani rahimahullahu ta'ala moy abu al hasan al aqallani gal adna 132e ane genn adna 220e ane ginnaw gadda yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathana shuba mom moy abu bisam ashabat ibn hajjaj ibn al ward al wataki al asbi al wasiti thumma al bakari rahmahullahu ta'ala gena adna 92 86e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam genn adna 160e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an sa'd ibn ibrahim te mom moy sa'd ibn ibrahim ibn abd alrahman ibn auf al qurashi al zuhri rahmahullahu ta'ala muy abu ishaq dañ ko tamit abu ibrahim mom mi ngi mom wa madinatu munawwarah ala sakinha afdalus salatu wassalam gëna adna 55 mané gëna adna 125 mané gëna gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni gis ni ci kaw wa basara lañ ci su manam adam wa asqalla amira wa dafa jangé ci wa basara yi ñi nga xamantene mom moy sogo wa basara la comme niñ ko gisé diko dalal sa'd ibn ibrahim ñom wa madina lañ manam muy sa'd ibn ibrahim munan abi salamata mom moy ibn abdurrahman ibn awf mom tamit radiyallahu ta'ala anhuma muy di tabe bok ci fuqaha as-sab'a ci lenn ci benn ci wax yi ni kan moy ñettal fuqaha fuqaha moy juroom ñaar yow ci fuqaha as-sab'a rahmatullah alayhim gennad na 94 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayra radiyallahu ta'ala an bi sahaba yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muné annahu qala mom muné salla julena bina ci nun annabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra julik tisbar aw wala bok al-asr julik takusan manam mu dal melni ci sax ci wax ji comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dina ñew ci riwaya yi nga xamantene mom moy bu Muhammad ibn Sirin bi rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene ci yoonam na ñewé manam muy wax ne julli gogu julik takusan la won mu na di wax le mawte amna ci yeneen tamit mom moy ni julik tis bar la won itam manam mom muna fa qala lahu dhul yadayni fa qala mudadi wax lo ho ñal ko dhul yadayni manam borom ñaari loxoy lolu nak hadith bi comme ñu ko gisse won borom xam xam rahmatullah alayhi mu wuti nañ ci kan moy dhul yadayni ndax moy dhul sima layni wala bok mom moy wala dhul sima layni ak dhul yadayni bokku nit ngir ne dhul sima layni mom dafa genn aduna ca badar manam te badar sayyidna abu hurayra radhiyallahu ta'ala fekkiwuko li nga xamne amana moy vajuru bir ni moy ne dhul yadayni kenen la ko xamantene wuti na ak rushima layle muné as-salatu muné julli bi muné ko as-salatu julli bi ya rasulullah ay ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ana qasat xana dafa wagneko manam lolu wala bok ndax dafa wagneko lutax mu laj ko ngir ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa julli ñaar rakka rek selmal te ko na xamna ni julli tisbar wala julli takusan ñent rakka lañ ko wara def lolo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko daal ko waxe non fa qala an-nabi fa qala muhammadu yenenbi sallallahu alaihi wasallam li ashabe ñeel and ndobi na ahaqu ndax deug la ma yaqulu li nga xamne mom la wax qalu ñu ne ko naam waaw fa sallamu daal julli rakkatayn ñaar rakka ukhrayni yo xamne yenen la gisoon nak masala bi aju ci imam bi delu gi meuna delu ci waxu ñi nga xamantene ñom ñoy muumi ak wute yi ci borom xam xam yu wute rahmatullah alayhim rawati na shafi'i rahmuhumullahu ta'ala li nga xamne mom lañu gëndale di lool leral lool nañ ko ci suñu jotaay bi wéxu walillahi alhamdu wal minna kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli wat yenen ñaar rakka summa top sajada mu dadu sujood sajada tayni ñaari sujood manam kon lool la def ñaari sujood ginnaw ba musulmale manam kon mu dadu sujood li nga xamne mom moy baada salam lool da fay dadi degeural mazhabu hanafiyyi ak mazhabu malikiyyi rahmatullah alayhim ak mazhabu hanabilahi rahimahumullahu ta'ala ci hal bi ndax hanabilahi comme niñ ko gissewon rahmatullah alayhim ñom dañu xol rek hadith bu nek ñu tek ko fañ ko tek waye bu ñu noppé yene yi def yepp ñu daal ni jël sujood qabla salam daal koy jital gis nañ ni tamit fuqaha maliki ak hanabilah rahmatullah alayhim tamit bokk nañ fofu moy na fu fekente ne nit ki dafa yok bu pare wañ ci bir julli ji bu woba li nga xamantene mom lay def moy day sujood qabla salam lolu kon saadu bi nga xamne mu na qala saal manam moy saad ibn ibrahim bi nga xamantene mom mo solo hadith bi muna wara aytu te gisna urwata ibn zubair te mom moy ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhuma bi bokku ci fuqaha as-sab'i mom genn aduna ci 94 ane ginaw ga da yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi abu abdullah al-madani muna gisna ko sallamu jul min al-maghrib ci maghrib julli timit rak'atayn ñaari rak'a fa sallama mu dadi selmal wa takallama mu dadi wax summa top sallamu dadi sujjot ma baqiya li def wa sajadat mu sujjot sajadatay mi ñaari sujjot manam kon lolu ci njumte la mana nekke amma nit ki tay lolu fuko defon ci tay dulim gi day yak ci lu amul ben wuti ci mbolem borom xam xam yi rahimahumullah muné kon nak loolu nga xamantene mom la def mom moy selmal gi mu selmal ginnaw bi nga xamantene julli na ñaar rakkay genn mu daal di wax ba nopi daal di julli li nga xamantene mom moy li ci def loolu tamit bu boba li nga xamantene ci lañ koy teñké mom moy mu baña yag agit mu baña nek nit ko xamantene dafa jëm ci jakkaji comme ni nga xamantene non la nekke waxul li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi rawatina fuqaha malikiyyi rahimahumullah nga xamne dañuy koy limé ci ne ngir ne jakkaji yépp place dul la loolu mom motax bu fekente ne nit ki manam mom moy ben place buñ nane jugeul ci place am limi tekki mom moy bu dé ci jakk la nek gennugul ci jakkaji waye fu fekente ne julle genn fu fekente ne dafa nekkon ci allu bi nak mom bu commencé genn di dox di dem rek bu boba day daali nek lo wala ci ndandu fay fay wala ci keur ga rek bu boba day daali nek li genn na place ba waye bu fekente ne ci bir jakkaji la rek lolu la lolu mom motax ci hadith zul yareni wi yelente bi sallallahu alaihi wasallam biñ ko waxe dafa delu ci war rek rangale wat gaay ñu julli wat and ak ne ci fofu nonu place bobu nonu manam lutax parce que julli manam jakkaji ben place la lolu mom moy li nga xamantene mom motax té lolu tamit motax masalan fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhim manam japp ne nit bu nekké ci jakkaji manam mën na taxaw par exemple ci ginnaw di julli ngir ni ben place la manam ben place la manam juma ji jakkaji ben place kessa la mu am benen bi mata leral tamit ci fuqaha wa maliki rahmatullah alayhim lo xamantene ñom ñoko yaxal mom moy tay bu fekente ni nit ki dafa nek ci bir juma mu wara def sujudu ba'da sujudu qabla salam manam ndax ñom sujudu qabla salam sunu recce dang koy remplacer par ba'da salam waye bu fekente tay waye nak bu yagge wala bok mu nek lo xamantene dang ka man dafa toga tok jamono gi yag wala bok nga genn place ba ngay julle bu boba julli gi mom moy yak dang ko wara defara benen bir bi nga xamantene mom moy li ñu yaxal mom moy ne su fekente ne tay dama julli ci bir juma ji te lolou mom lañ doon wax manam moy buma nekké ci bir juma ji ma wara sujjoot baada salam julli gogou nonu mën na ko defé manam ci juma ji ma julli won rek la ko mëna defé paré manam baada salam bi jul juma ji ma julli won kessé la ko mëna réparé amma nak su fekente ne dama julli benen julli bu mëna doon baada salam bi mën na ko réparé fuma neex donte def na ay at manam lool moy ñeneen julli waye bu dey julli ak juma la mom juma dama julle rek la ko meuna réparer lolu mu ne kon nak suma top nak sallam mo kon mu julli ma baqiya li def wa sajada mu sujjor sajada tayni ñaari sujjor wa qala mu daal ci tegn hakaza mi fa'ala la defon annabi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam manam lolu comme niñ ko gisseetiko mom moy seen doxalen ñom mak ñu bax ñoo radiyallahu ta'ala anhum ci top li nga xamne mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nga moy hadith sujul yadayni gisone nagn ko hadith numero 482 ak 714 ak 715 dank gisa hadith numero 1228 ak 1229 ak 6051 ak 7250 imam muslim innako hadith numero 573 ñaari yon imam abu daud innako hadith numero 1014 ak 1015 Imam At-Tirmidhi innako hadith numero 399 Imam An-Nasa'i indinako hadith numero 1224 ba 1230 lepp manam mu ci yoyu mo hadith bi liko indi naka non innako hadith numero 1330 Imam Ibn Majah innako hadith numero 1214 Imam Malik innako hadith numero 247 ak 248 Imam Ahmad Ibn Hanbal indi nako hadith numero 7201, 7376, 7666, 7820, 9010, 9444, 9777, 9925 ak 10041. Kon ñu gis na wa xabu ko bu sita ñom ñep indi nañ suñu hadith bi rahmallahu aljami'a wala babu man lam yatashahhad fi sajdatayhi sahw manam babu buntu bi mom moy leral moy buntu man ki nga xamantene lam yata shahad manam moy tayawul fi sajdatay sahwi ci ñaari sujud yi nga xamantene ñom ñoy sujudu sahwi lolu nak mom moy li nga xamantene mom moy waxu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala ci ne li nga xamantene mom lañuy def mom moy ne ñaari sujudu sahwi bu fekente ni defoko lolu amul lenn lo xamantene lula ci fekk la lolu mom moy li nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wax mune ki nga xamantene mom moy tayo bu ñëkk bi nit ki la bu da mu def ko lool mom ñepp borom xam xam yépp rahmatullah alayhi deppoon nañ ci waye su fekkante ne defuko li nga xamantene manam tete mu joom manam bu nga xamantene degul tayé bu ñëkk bobu bu boba da fay daal du sujjoot manam bu sujjoote ci ñaarelu tayé bi daf koy daal di def lool mom ben la waye su fekkante ne dafa tayé ba nokki dogu sujjoot sujjoot manam ba dogu sujjoot sujjoot sax manam mom moy makalal mu daade julli ndé dafa joom mu wara sul manam wara taya manam mo xam qabla salam lay def wala ba'da salam ndax daño wara def dafa wara taya ci sujud di waaw wala deet lolu mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha o hanafi yi rahmatullah alayhim ñom wajib la ci li ci ñom waye nit ki suko baye bu ko defat manam suko baye bu ko defat ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha o maliki rahmatullah alayhim ñom tamit ñom même wax di lañ wax manam mom moy ci sujudu sahwi dafa wara am taya waye ñom dañ ci gëna sédaliku ci né taya gogu dafa nek lo xamantene dafa ragneeku ngir më bu fekkante nit ki dafa sujudu sahwi mënta ñak mu daali taya waat ci biir sujudu gogu ngir më comme dafa jugaat togaat faaw dafa ko wara nek ñi nga xamantene nak ñom ñoy fuqahaa saati xanaabilay rahmatullahi alayhi ñom yoonu luñ ci taya gogou nekut lo xamantene luñuy def la bamu def bu fekkentene sujudu qabla salam la manam moy sujudu di nga manam taya gi la war rek gogou rek lay war manam gi luñu ko na war gogou rek mom moy nga xamantene mom mo la war amma benen taya bi mom nekut lo xamantene lula war la manam bu boba da ngay dadi sujudu comme niñ ko gisee ci hadisi da ngay dadi sujudu togat dadi selmal ci lu amul nga dadi ci lu amul nga dadi tayawat manam ñom loolu mom moy seen mbir benen mbir bi nga xamantene tamit matna baye xel ci sujudu sahwi mom moy ne bu shafi'i masalan rahmatullahi alayhim dañ ci wax ne su fekkentene nit ki dafa joom da fay manam li nga xamantene mom lay def ci sujudu sahwi bi mom moy da fay wax ne da fay wax subhanallazi la yashu wa la yanam subhanallazi la yanamu wala yashu manam ben ci ñaari wax yoy subhanallazi la yanamu wala yashu wa subhanallazi la yashu wala yanamu manam gatte nga lama bur bi nga xamantene mom du nelaw te du joom manam du nelaw te du jamut waye su fekkentene nak ndax shafi'i rahmatullahi alayhi bu fekkentene da nga bayyi wajib bo xamantene nekkut lo xamam yegut ci degre farata bu fekkentene dang ko bayyi mom meun nga ko sujudal sujudu sahwi motax ñom sujudu sahwi yamul rek ci lo xamantene nit ki daf ci joom waye nit ki masalan tay bu fekkentene dafa warona jang manam tay masalan dafa waron jang alquran wala bok mu wara tok masal daf tumane nak mu dal ci mu dal di yekati ku ci lu gaaw wala bok mu telal ko yu mel non lolu bu boba day dal nek ko xamantene manam daf koy defal sujudu sahwi manam te bo bu ko defale sujudu sahwi bobu day jeglu yalla day wax astaghfirullah manam tude wajib la bayyi day jeglu yalla su fekente nak dafa nek ko xamantene ay sunna la bayyi yu deugal boba da fay dal di wax subhanallahi la yanamu wala yashu wallahu a'lam lolu nak kon motax manam ñi nga xamantene kon lolu tamit motax manam kon li aji won ci walu taye bi motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi won hadith indi buntu bi muy babu man lam yatashahhad fi sujudati sahwi manam buntu ki nga xamantene taye wul ci ñaari sujudu sahwi ñaari sujudu jamuji mun wa sallama anas manam moy sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala mom def nako wal hasan ak hasan al-basri mun wa lam yatashahhada taye wul ñom ñaar wa qala qatada dalni mom rahimahullahu ta'ala mu ibn da'amat as-sadusi nena la yatashahhadu manam bu mu taya amma li nga xamne mom moy imam manam muy sayyidina anas ak imam hasan al-basri radiyallahu anhuma ñom li nga xamantene mom moy sen hadith manam mom imam abou bakkar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala mom mom jokale nako ci yoonu qasada ndu amad as-sadusi rahimahullahu ta'ala kon lolou mom moy ne duñu taya mu dal indi wa hadith nga xamne mom moy hadith zuljarayn bi mun qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li hadathana abdullah ibn yusuf te mom moy at-tirmidhi abu muhammad al-qula'i rahimahu allah ta'ala gane aduna 148 tam ane ginaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam genn aduna 218 ane ginaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam mun qala akhbarana malik ibn alaf te mom moy ibn malik ibn abi amr al-asbahi rahimahu allah ta'ala bi imam darul hijra abu abdullah al-madani gane aduna 93 ane ginaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam genn aduna genn aduna 179 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune an ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala mom moy imam wa basra bi abu bakr al-basri rahimahullahu ta'ala gadda aduna 68 ane genn aduna 131 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عن محمد بن سيرين بإمام بمعق بوه بسال بوه رحمه الله تعالى بأبو بكر ممتمت مداقن تلم على انصاري رحمه الله تعالى جينا عدنا صديزم أنا جينا قد ينتبه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابة ينتبه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله نكن دوليا لي صلى الله عليه وسلم إن صرف دفع دم من اثنتين ci ñaare rakka manam ci ñaar rakka yo xamne mom lo wara faqala murad wax lahu ñanko zul yadayni manam zul yadayni wax ko ne ko aqasratis salah aqasrat ndax dafa wañe ko as-salat julli gi am wala bok na fi ta da nga fatti ya rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam faqala yanantibi sallallahu alayhi rasulullah manam mom yanantibi sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li dadi wax sallallahu alayhi wasallam asadaq ndax wax na deug zul yadayni budul yaray ni ndax waxna deug fa qala an-nas nit ñi ne ko naam waaw waaw fa qama mu daal taxaw mu rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa sallamu daal di julli isnatayni yenen ñaar ukhrayni yenen manam yenen manam yo xamantene ñaar yu mujju ukhrayni yenen summa sallama tok mu daal di sulmul summa kabbara tok nak mu daal di kabbar fa sajada mu daal di sujood mithla sujoodihi kem sujootawe wa atwala wala bok mu gëna guddu manam kon dañu gis imam al-bukhari rahimahullah li tax mu dadi waxon ci buntu bi wéxu dalne iza sallama fi rak'atayn aw fi salatin fasajada sajdatayn mithla sujoodi salat dadi wax aw atwal manam lolu mom la manam mom moy ni riwaya bi nga xamantene mom mo nek fi mom la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala do dindi summa taf rafa'a mudadi yegati manam mudadi yegati wax manam mudadi jugat kon lolu mom moy li nga xamantene mom la wax mune qala bilisna al-muttasil fi al-kitab li hadathana sulayman ibn harb mom moy al-basri al-makki al-basri abu ayyub rahimahullahu ta'ala al-wasihi kom ni ko gisso gëna adna 140 tiem ane genn adna 224 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana hammad ibn zayd ibn dirham al-asbi al-dahbami rahimahullahu ta'ala abu isma'il bi wa basra genn adna 98 ane genn adna 179 ane comme imam malik ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam an salama ibn alqama mom moy at-tamimi moy abu bisr at-tamimi al-diwa basara genn adna 139 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam rahimahullah muné qala waxna qultu qala muné qultu li muhammad manam imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dafa jilat cyallale gi manam ngir ni ñoom ñaar bokku ñu cyallale manam motax mu dadi indi wat wax di ginnaw bi nga xamanteni hadith bi ñew na muné qultu ma wax li muhammad moy ibn sirin rahimahullah ta'ala fi sajdatay sahwi ci li aju ci walu ñaari sujood sahwi yoy nena ma lat ko ne ko tashahhud manam ndax amna taya qala mun laysa fi hadith abi hurayra laysa lolu nekul fi hadith abi hurayra ci hadith sayyidina abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala an manam kon ci hadith sayyidina abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala amu ci lolu mom motax li gën di deugar te comme imam al bukhari rahimahullah dafa indi waxu sayyidina anas waxu na hasan al basri indi waxu nga xamantene mom moy qatada ibn abdul as-sadusi indi waxu ki nga xamantene mom moy muhammad ibn sirin manam ñi ñepp bokku ci salaf yu mag ni manam te seen wax nek ño xamantene dañ leen di sukkandiko bu deugal te ñoom ñu tek mbir mi ci li nga xamantene mom lañu rotal jël ko ci yelente ni sallallahu alayhi wa sallam lool deugereul ni manam kon ne taaya gi bu fekente ni dañuy suju sujudu sohi taaya gi nekku ci manam kon amu ci waye nak li nga xamantene rek mom mo ci am moy ñaari sujud yo xamantene day nuro sujudu julli gi té niñ ci wax moy niñ wax ci sujud ñeneen yi waye fuqaha shafi'i rahmatullahi ñom sopp nañ ñu wax ci lele ngir ni njumte moy waral lool wala bok bu de nit ki dafa bayyi ay yu war booba day jéggelu yalla wax astaghfirullah ngir ni ñom sujudu sahwi dañ ko tuddé sujudu sahwi ngir ni njumte mom mo upp lim ci am waye nit ki su bayyi lo xamne lu war la waye yeggul fu muy yaqé julli lolu bu boba day daal di nek lo xamantene bu wañi manam day jéggelu yalla rek wax astaghfirullah ah hadith bi kon gisul nañ ko mom manam ne muy hadith zul yadayn bi gisul nañ ko legui te mom lañu wara gisat itam ci buntu bi nga xamantene mom mo di ñew wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu aljami' muna babu man yukabbiru fi sajdatay sahwi babu buntu man ki nga xamantene yukabbiru da fay kabbat fi sajdatay sahwi ci sujudu ci ñaari sujudu sahwi manam mom moy ne buñuy sujud sujudu sahwi mi nga xamantene manam mom moy li ñuy def moy ne dañuy daali kabbar ñaari kabbar manam Allahu akbar ngir mëna sujud sujudu sahwi lolu kon mom moy li nga xamantene mom moy li jaaru lolu la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala daadi wax motax manam mom motax mu daadi ko indi mun qala bi isnad muttasil fi al kitab li hadathana hafs ibn umar te mom moy abu umar hafs ibn umar ibn al harith al azdi al namri rahimahullahu ta'ala moy abu umar al hawdi kon mom ni ngi genn aduna 225e ane ginnaw gadda yantib sallallahu alaihi wasallam bok ci wa badara mun qala hadathana yazid ibn ibrahim te moy abu sa'id at-tustari rahimahullahu ta'ala mom di wa badara ni ngi genn aduna 160e ane ginnaw gadda yantib sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn musir an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu sahaba yantib sallallahu alaihi wasallam annahu qala mun salla julina nabiy yantib sallallahu alaihi wasallam ihda salat ihda belati salatay al-ashi fi julik ngon bi te mom moy tisbar wala takusan qala muhammad muhammad musiri newa aktsar zanni li gëna not sama ñott nak al-asr mom moy takusan ngir ne sax amna ci yeen riwaya yu dogu ci nak julli gog julli takusan la mo julli kon rakatay ne ñaar rakka summa top sallama mu dadi selmal summa top qama mu dadi juk ila khashabatin ci ben ci ab jeun aw jeun manam fi muqaddam al masjid ci bop ci kanamu jakka bi manam jeun manam moy aw kenu aw kenu de fo wada mudadu tek yadahu loxom alayha ci kaw jeun bi wa fihi manam kon mudadu jeul loxom tek ko ci kaw jeun bi han dal tok manam gis ne mudadu nek na ci ben manam xex mu gis umur bu mu am manam bu nek ci mom lol nak comme niñ ko gissewon lol gissone ni ko ci benen hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi nga xamne ñom lañu jëk gis manam ne li nga xamantene mom moy ne kon lolou jaamu yalla manam bu amé lenn lu ci wañéku manam nit ki daf koy yëp ci yaramam lolou kon mom moy li nga xamantene amana mom mo wara lolou la lenn ci borom xam xam yi di wax rahmatullahi alayhi manam muné kon fa wada bu mu tek yadahu loxom alayha ci ko wofihim te nekkon ni ci seen bir abubakar sayyidina abubakar wa umar ibn umar radiyallahu anhuma muné fa haba ni dabi tiyu an yukallimahu ci wax ak mom manam charisme bi japp len manam ñu bañ ko wax dal waye nak lolu waye ñom ñi ngi don xalaat waaw mi xew na wala xewul waye dal ñom ñu tey waye wa kharaja mu daadu genn sara'anun nas ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jëk ñi fété ñi jëk genn ci jakka ji ñoo ñu daadi genn té mom mo ñoo xamantene ñom ñoy borom aajo yeek ñi xamne dañoo am lu ñu wara def ci ak yu mel non nga xamantene ñoom ñi ñoom genn nañ fa qalu ñu daadi wax ne aqasu fi ssalat ndax julli gi dañ ko wañi manam jitt na ñi kiko ko wax mom moy julli ya day ni comme niñ ko gisee won ci yeneen riwaya muna wara julun am ñu wëllu way bo xamne yado woono ko annabi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam julli ya day ni tuddé ko julli ya day ni manam mom la wo fa qala munako ana fiita ndax da nga faté am manam ki wo yeenante bi sallallahu alayhi wasallam moy julli ya day ni fa qala munako ana fiita ndax da nga faté am wala bo qasura dafa wañi manam ndax julli gi dañ ko wañi fa qala mom yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nalam anta faté mu walam tuksar to wañi wuñ ko manam lool day tekki len nit ki mën na japp ne li manam ni mu waxe ni li kat la japp waye ndekete mbir mi deug nona loolu du bakkar manam loolu amul problème manam su fekente nit ki dafa japp ne li mu wax ni la dene te fek deug nona ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam fi manam li nga xam lu moy zaahir lu mbir mi moy ne dafa faté comme li nga xamantene non la wax ne manam non la amé ben hadith bu nek ci mota donte borom xam xam rahmatullahi alayhi ni ngi wouté ci wërëp moy ne da fay faté ngir rek manam innama unsa li asunna manam nekuma luma faté lulul pour ngir sunna ngir yonal dara té lolu mom moy mbir yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manam ak faté daf koy garal ngir ni doomu adama day faté waye faté gogou diko garal mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekul kum faté ñepp ngir na mom faté yu yalla daf ci def barke bu reere te mom moy bu faté gi muy faté moy waral ak njariñ bu reey moy nit ñi di jangé ci mom manam lool mom moy sababal ak faté rawat na ci jaamu yalla yi qala mu daal wax ne bala an kay xad deug na fi te ko nak da nga faté manam ngir na dama gis ne comme ko wañu ñu julli gi té mom néna faté wul dañu xam na faté manam ngir ni ci faté comme ni wax faté mak borom manam ci faté mom ci jëmmé bopam mën na baña xamné dafa faté lolu comme niñ ko gissewon né safu ak nissian bok lolu mo leen wutal manam ngir ni ci faté mom day and ak conscience am yépp waye ki nga xamantene moy dafa jamu moy né dafa am benn moment rek bo xamantene dafa amul attention bu mu def lolu mom moko indi buñ ko waxé né ko yow kon nak da nga faté muna qad bala qad nasita fa sallamu dadi julli rakata yi ñaar rakka kon lool tamit day degeural li nga xamne moy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala ne ki nga xamne mom mo faté ni ne imam bi mën na delu wat ci waxu ñi nga xamantene ñoy mbolo mi wax mom ñu réparer ko mu dadi mëna jagn ñi nga xamne mom moy jullem muna mu ne nak summa top nak sallamu mu dadi sulmul summa top kabbara mu dadi kabbar fa sajada mu dadi sujood misla sujudi yi kenn sujudam bu ndek awwala bok atwala bu gëna gudd waye nak sujud gi nga xamantene manam kabar gogou lolou bokul batay ak kabaru armal lolou mom motax mu bari ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñu ba japp ne nit ki mën na doylo manam li nga xamne moy kabaru armal bu sujud day ñew rek sujud non waye li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don rek mom moy na dafa kabar manam dafa ñew kabarat dadi sujud dadi julli ni nga xamantene bu mu selmele manam summa top wad mune summa top sallam raka fa sallamu jul raka tay summa top sallama summa top kabbara mudari kabbarat kon kabbar gogu fa sajada mudadi sujud misla sujudihi kemu sujudam gi mi sujud ci julli aw ap wala bu sujud bu gëna gudd summa top rafa mu yekete rafa bopam fa kabbara mudadi kabbarat summa top wada mu tegal raso bopam fa kabbar mu dadi kabbarat fa sajada mu dadi sujood misla sujoodi kem sujoodam gi nga xamne mom la nan sujood awwala bok at wala bu ko gëna gudd summa top rafa mu yekiti raso bopam wa kabbara mu kabbara waye batay comme nga xamne non la gu gisee amul ci hadith bi muy tekkal na dafa taya waye li nga xamantene nak and ak ne tekkantal amna ci leral amna ci manam lolu mom moy ne su fekkantene amna luy wara mana leral li muy te ñu lerul manam lolu limi tekkale mom manam te lolu limi tekkale manam bu ñu indi detaay bi moy ne kon taya bi amu ci ngir ne bu ci taya bi amon da lañ ko tuddale té rawati na nga xamantene ñoom ñoo solo hadith bi ñoom ci seen bop wax nañ ni nota ya bi amu ci té loolu mom moy tamit mi nga xamne non lañ netalé ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum hadith bi gisoon nañ tahriib bi legi wa sahabu kutubu sita ñoom ñep ñoom ñoko solo rahimallahu jami'a mun wa qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilayhi haddathana Kutaybah ibn Sa'id te mom moy Abu Raja Kutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdullah al-Saqafi al-Bulqi rahimahullah ta'ala mom mingi gëna aduna 148 ci gëna aduna 240 ane gëna gadda yantu sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana Layth te mom moy ibn Sa'd Abu al-Harith al-Fahmi di wa Misra radi wa Madina nek wa Misra itam rahimahullah ta'ala mok imam Malik ño bok ad biñu gene adna 93 jam 94 ane ginnaw yenente bi sallallahu gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye mom mo ñepp gene aduna ci ñentat mom mi gene adna 175 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun an ibn Shihab mom mo imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bi Abu Bakar mom itam al Madani rahimahullah ta'ala gane adna 50 ane genn adna 125 ane ginnaw gadda yannati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al Arab mom moy Abdul Rahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al Arab bi Abu Dawud dagn Abu Muhammad wala Abu Hazim al Madani rahimahullah ta'ala genn adna 117 ane ginnaw gadda yannati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عن عبد الله بن بحينة الأسدي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مالك كم يقول ابن قشب دينغ مم أبو محمد مداخن تنم الأسدي رحمه رضي الله تعالى عنه جن أدنى في سنجان سيدم أنا جن أبغى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خليفة بني عبد المطلب nek ko xamantene dafa jaayante won nekkon ci ronu manam ni nga xamene wa banu Abdul Muttalib manam mom mi sahaba bobu radiyallahu anhu mom mune anna mom mo nek lu nekka rasulullah ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam qama fi ta'u fi salati dhuhri fi julli tisbar wa alayhi taw mu waron ci kawam julusun ak tok manam mom moy digeunte ñaari manam ma ñaarelu rakka bi ak ñettelu rakka bi taaya bok ñu wara taaya topa loolu mom la defut fa lamma ba nga xamantene atama motalina salatu jullem sajada til sujud sajada tay ni ñaari sujud waye limu def mu ne fa kabbara dafa daldi kabbar fi kulli sajdatin fi sajd sujud bu ne wo fek mom jaaru sun mi ngi tok qabla an yusallimu lu jitu muy sulmal manam kon ci sujud bu ne daf ko def dadi tok ni jitu ni selmo wa sajaduhuman mudal lim sujud tamit annas nit ñi maahu andak mom kon tamit dañuy dadi xamne imam bi bu sujud maamum bi tamit dafa wara sujud andak mom lolu mom borom xam xam yep rahmatullah alayhi deppo nañ ci ne imam bi su sujud manam sujud imam bi da fay waral sujud maamum bi ci bir ci julli gi hatta li nga xamantene fekki wuko mi nga xamantene nak mom moy tay par exemple bu fekkentene imam bi dafa julli masalan tisbar dali djum ci ñettelu rakka bi manam ñettelu rakka bi ki te mamum bi dali ñew ci ñentelu rakka bi bu imam bi de sujud mom tamit dafay dali sujud mi nga xamantene nak mom la koy defé mom moy su dede sujud ba'da salam mi nga xamne non lay def mom moy soude day sujud qabla salam day sujud ndo ak imam bi wa soude sujud ba'da salam mom day juk julli ba imam bi tok ba manam day juk yeggale mom jullem ba imam bi manam bu beulmal ba pare mom ci bopam muy dogu sujud ba'da salam wa soude qabla salam la mom day dadi tok imam bi daiman benen bir bi nga xamantene tamen mom moy benen mas'ala bi nga xamne mom mo aju ci bir mi mom moy ne borom xam xam rahmatullahi alayhi wute ne ñom ñep d'accord nañ ci ne beuy daf koy defal doon imam bi fiñu wute moy ban niveau la ko koy defé manam mom moy lan la wara fekke pour mën ko def ni nga xamne ñom ñoy jumuuru ulama rahmatullahi alayhi ci fuqaha hanafiy ak shafi'i hanabila rahmatullahi alayhi ñom dañu japp ne su fekke tane imam bi fekke nga ci mom ben ponk ci ponk julli rek manam hatta taya bu ñu tok bu mujju bi nga fekke lolu day daali war nga daali sujootal ak imam bi manam bu waré sujoot waye su fekente nak ñi nga xamne ñoom ñeen fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom liñ ci chartal mom moy ne ci chartu bu fekente ne fekki won njumte gi chart bi nga xamantene mom la lay waré nga sujoot ndo ak imam bi mom moy su fekente ne fekke nga manam lu ngon ngon fu rakka di faaso te mom moy lata imam bi di juk ci ruko bi nga xamne mom moy ruko bu mujju bi ngir ni su dul lolou yow da nga am atay ki manam da nga am ngeneelu ki nga xamantene mom moy jullendo mbolo mi waye amulo atay ki nga xamantene mom moy jullendo am mbolo mi wallahu aalam mudadi sujud kon manam mudadi sujudndo ak ñoom te lolou waxu maliki rahmatullahi alayhi amana moy li gëna deugër insha allah taala ngir ne bu fekkante ne fekki wo njumte gi te rakka bi fekki woko ak imam bi manam yow li ni wax nan imam bi dang nga wara roy obligatoirement manam ci lepp lu mu def da fay war bi nek lu ñuy xartal ci kaw ne manam ci kaw ne lolu da fay da fay engager te fim lay mëna engager moy su doon yeenu bokk atté ci julli gi comme ko bokko le atté nak ci julli gi té mom moy yow amo atté mbolo mi té da nga wara jog mortali bu boba nga da di koy top lolu nekati lo xamantene luñu baam luy ragné ko lolu luñu yonal la wallahu a'lam mudadu wa sajadahu mom kon mom mudadu su jottu ko annas nit ñi ma hu and ak mom makana ma beurebu la nga xamné nafiya faté won nako mi la durusi ci top manam kon ci jotay mi nga xamantene mom la waro nak lolu li masalan tay buñ ko xolé taye bobu comme que dafa nek lo xamné lu war la wala bok manam mu nek sunnatu mu akala lolu mu mo indi ñu ko su jotal ngir me sunna buñu su jotal moy sunnatu mu akala bo xamantene dafa condition yi mu waral mom moy nga def ko fekk dang ka def manam lo xamantene la ci bir julli gi la nek masalan sunna mu akala bo xamantene nekul ci bir julli gi lolu buñ ko su jotal tay par exemple bu fekkante ne comme sutra biñu tégal moy saati lolu par exemple soko tégul nga faté ko sunna mu akara la and ak lolu yé manam doko su jotal waye bu fekkante ne sunna la bo xamne mu akara la mu nek ci bir julli gi bu woba dang koy su jotal lolu moy benen bi ci kon muy sunna mu akara la wara doon ba paré mu nek ci bir julli gi ba paré mu nek ne dang ko faté amma soko bayé té tay ko borom xam xam rahmatullah wuti nañ ci ndax da fay manam sa julli day yaqwa wala def rawati nga ci bir fuqaha maliki rahmatullah alayhim amma nak su fekente ne wa nak zahiru min wallahu aalam mom moy ne sa julli du yaqku amma su fekente ne lu war la nga bayiko lolu xamone nañ man fa bi ci biñ ci tolle walillahi alhamdu wal minna amma li nga xamantene tamit mom moy aju ci kon ci buntu bobu manam bu fekkene nit dafa am lu mu faté ngir ne taaya bi ci sunna mu ak da yoy la bok amma su fekkene ne sunna rek la ni faaw nga bayyi ñaari sunna manam comme yo xamantene dang ko bayyi lu demene ci kabaru arma kabaru yenen kabaru nga bayyi ci ñaar yo xamantene dang ko bayyi bu boba dang ko su jottu lu nga xamantene mom moy qabla salam muna kon nak lolou mom motax bu dadi sujud kon place bobu lolou qabla an yusallima la wax comme nim ko waxe qabla an yusallima la ta muy sulmal kon ci lañuy gisee tamit ne manam li day deugural mazhabu maliki ak mazhabu shafi'i rahmatullahi alayhi ak mazhabu hanabili rahimahumullah ta'ala lolou motax nak buñu xolé tay globalité mbir mi dinañu setlu ne mazhab bi gëna deugël ci buntu bi moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhi teggu ci mazhabu hanabili rahmatullahi alayhi ñeneen ñi ci def dooga ñew mu ne makana ma nafé manam mu daal di kon wa sajadaw ma mu sujud annas ñu sujud leen annas ni ñi ma wa nak mom makana ma beurebu la xamne nafé mom lako fatte mi la duru ci togaay mu ne tabaahu manam ki nga xamne mo top ci manam layf ibnu sa'd ki nga xamantene mom mo solo hadith bi ak mom manam moy imam ibnu jurayj te moy abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al qurashi al umawi di abul walid dagn wax abu khalid al qurashi ar rumi rahimahullahu ta'ala nek wa makka gane adna 80e ane genn adna 150e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam hanum shihabin ci ak mom shihab az-zuhri mune fi takbir ci kabar manam mom moy ne ñom ñaar dañu manam dafa kabar te lolu bob man wax do imam abdur razzaq lan ci dëgg wutewul maliki lolu lañ wax exactement manam moy bo faté tok taya soko faté ci ñaare ci raka bi nga xamne mom moy bi ci digg bi bu nga jox bu boowa so ñëwé da ngay sujud qabla salam ndax da nga wañi ci julli ji dëgg hadith bi ak hadith bi yéré ñu ñaare hadith la yu wuté fé dafa faté dafa sulmul ginnaw bu musulmale mu dem taxaw wax manam lolu nonu mu yok ci bir julli ji te tay ko manam moy digeunte selmal ji ak djub ji dem taxaw wax niwat tok niwat wara kabarat kabaru al malat ngir tambale wat lolu yep dagn ko yok ci julli ji motax bañ pare ñu def baada salam denga lolu kon wax joj nga xamni mom la imam ibn juray di wax imam abdur razzaq as-sanani rahimahullah ta'ala solo nako nako non imam at-tabarani solo nako mom dafa wax ne yukabbiru fi kulli sajda manam da fay kabbar ci sujood gu nek imam ahmad tamit rahimahullah ta'ala solo nako jelo ko ci imam abdur razzaq as-sanani mu jelo ko ci ak muhammad ibn munkadir ñom ñaan ñi ñu jelo ko ci ibn juray din mom mu ne فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم manam moy dafa kabbar sujood top mu kabbarat manam dafa kabbar top mu sujood top mu kabbarat top mu sujood top mu selmal manam nga gis ne waxu ci taya itam lolou yepp day deugural ne mi nga xamantene mom moy mazhab bi gëna deugar moy ne amul taya naka nonu waye nak kabbari dal koy def te lolou la fa yentu bi sallallahu alayhi wasallam defe tayenam ci sallallahu alaihi wasallam daf ni won sallu kama ra'aytumuni usalli julle len li nga xamantene non ngeen ma gisu may julle te comme sujudu sahwi da fay jabru da fay jagn li nga xamantene mom moy julli gi day daldi ragneku kon ki nga xamantene manam mom mo koy def manam dafa nek lu war comme niñ ko gisse ni moy mazhabu hanafiyye ak mazhabu hanabilay rahmatullah alayhim te lol moy li gëna deugër tamit inshallah taala ngir ni fu waruton kon julli gele manam la yaqku gi day def comme nak li mom mo koy dañ bo way lolou diko dañ da fay nek lo xamantene lu war la ngir ni julli ci dafa war lolou tamit mu nek lo xamantene kon mom moy way na nit ki tay suñu djoumé ci sujudu sahwi manam duko sujudal manam ci bir sujudu sahwi muy sujud ba fa lay djoum ci sujud ga lolou duko sujudal naka lolou suñu ci kitab nak sujudal lako wa wala det itam duko sujudal manam ngir ni lay waral sujudu sahwi bu amé ci sahwu ci djumte gi manam lola doko bayyi xal wa denga kon lolou tamit mom moy mi nga xamantene mom mo am ci ci buntu bi tamit kon imam al hadith bi imam al bukhari rahimahullah ta'ala innako hadith numero 829 ak 830 ak 1224 ak 1225 mu def sen rek fu ko wara inde muy hadith numero 6670 imam muslim innako hadith numero 570 ñet yoon imam abu daud innako hadith numero 1034 imam at-tirmidhi innako hadith numero 3091 imam an-nasa'i innako hadith numero 1177 1178 1222 1223 1261 imam ibn majah innako 1207 imam malik innako hadith numero 257 257 imam ahmad innako hadith numero 22919 22920 22929 22930 22930 manam kon ci 22930 bu 22933 kon ñu gis ne hadith wa sahabu kutubu sita ñu solo nañ ko rahimallahu jami'a wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin